Barrera, de largo pasó Bertolo, bien por Barrera, Caruso que la pasa, llegó Aguirre para pegarle a Aguirre, que bien plantado, Aguirre, Jairo tiene el segundo, Castillo, ¡gol! ¡Gol! De Godoy Cruz, qué linda contra del Tompa, qué lindo ataque de Godoy Cruz, Jairo canta otra vez, Castillo lo grita de nuevo, Castillo está intratable, en 20, Godoy Cruz 2, Banfield 1.